embriágame con tus besos, dame tu vida y cúbreme con el manto de tu pasión. Que yo quisiera darte la gloria que me provoca dentro del alma tu corazón, que me provoca dentro del alma tu corazón. Sabor a miel tienes al besar, y en tus ojos hay tu sed de ilusión. Todo es amor a tu alrededor, brillas como el sol en la inmensidad. Sabor a miel tienes al besar, y en tus ojos hay tu sed de ilusión. Todo es amor a tu alrededor, brillas como el sol en la inmensidad. Embriágame, embriágame con tus besos, con tu manera de amar. Hasta que muera la noche con tus besos. Embriágame, embriágame con tus besos. Sí, embriágame con tus besos. Embriágame.